tu toque de perdón. Tu amor me enamoró. El perfume de tu gracia cautivó mi corazón. Fue tu toque de perdón, tu amor me enamoró. El perfume de tu gracia abrazó mi corazón en tiempos de angustia. Me encontraba yo en dificultad completa, sin Dios, sin su amor. Un momento inesperado, cuando todo había acabado, apareciste a mi lado y cambiaste mi dolor. Llegaste y llenaste todo mi interior. El temor lo disipaste con tu luz, mi Dios. Viviré enamorado, tu amor me ha transformado. Oh Jesús, mi fiel amado, hoy recibe mi canción. Fue tu toque de perdón, tu amor me enamoró. El perfume de tu gracia cautivó mi corazón. amor. Oh, mi Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, nunca lo habrá. Oh, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Estás en músicascristianas.net.